La Tribu. 88.7 FM. Sin aire, no hay fuego. Espacio publicitario. La Esquina de las Aceitunas cumple 60 años y lo festeja con vos. Las mejores aceitunas del país. Calidad y variedad en aceites, encurtidos, frutos secos y desecados, especias, semillas, legumbres y más. Con tu compra, llévate un obsequio sorpresa. Te esperamos en la esquina de siempre, Guardia Vieja y Billinghurst. Patologías culturales. De todas las patologías humanas, me quedo con la cultural. Somatizamos la cultura de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué cultura no es una enfermedad estudiada e ignorada? Patologías patóicas generales, me parece a mí que eso vos. Che, creo que las patologías culturales son las que hacen andar a la cultura. Patologías culturales no se curen nunca. Es una recomendación. Patologías culturales. Sábados, 17 horas. Cerveza suculenta, cerveza artesanal. Encontrá en el bar de la tribu nuestras variedades Golden e IPA. Seguinos en Instagram y en Facebook para conocer cómo tener la tuya. ¿Y vos? ¿Destapaste tu suculenta hoy? Cerveza suculenta, cerveza artesanal. En Buenos Aires, todo el tiempo tenés algo para disfrutar. Este mes, Tango BA. BA celebra los Balcanes, México y Ecuador, Alemania, Austria, República Checa y Bolivia. Además, parques y plazas, gastronomía, teatros y museos. Entra en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y entérate todo lo que podés disfrutar en la ciudad. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Disfrutemos Buenos Aires. Festival Cartón, octava edición. Del 4 al 10 de septiembre, charlas, talleres y cortos. Muchos cortos de animación. Cartón, Festival Internacional de Cortos de Animación La Tribu. Del 4 al 10 de septiembre en nuestro auditorio de Lambaré 873, Capital Federal. Entrada libre y gratuita. Para más información, búscanos en las redes como Animación Cartón. La Cebada. Cerveza artesanal. Cooperativa emancipada en origen desde 2009. Espuma y autogestión. Entregamos a domicilio en botellas de litro. 6 estilos. Oh, yeah. Hacé tu pedido al 11-5147-3612. O búscanos por Facebook. Como La Cebada, cerveza artesanal. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. Acústico, Cecilia Zavala. Esto pasa en La Tribu. La Tribu. 88.7 FM. Sería muy responsable de mi parte votar un proyecto al que yo no he podido acceder, analizar, estudiar en profundidad. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta. Oficinista, la ciudad nos ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Ah.